todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Antes que nada, bueno, mandarle un saludo a los compañeros de la departamental del Movimiento 26 de Marzo de Montevideo. Tuvimos una muy buena reunión anoche, con, bueno, obviamente con insuficiencias que tenemos que ir superando, pero ayer valorábamos el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados, el desarrollo de un plan que es parte fundamental para el trabajo político, el planificar, el organizarnos, el ir venciendo el espontaneísmo o la improvisación y el descreimiento que se instala en mucha gente, es parte central de nuestro trabajo. Pero bueno, con la verdad que quedamos bien contento con el trabajo en distintos barrios, la preparación del plenario departamental, el trabajo hacia el acto y el crecimiento de la lucha a nivel barrial en defensa de la seguridad social con organizaciones sociales, con gente de otros partidos políticos, va calando poco a poco, ya no es tan poco a poco esta gran batalla que tenemos por dar. En el plano político, una vez más, estalla Astesiano. Y realmente, tener conocimiento del fichaje de docentes y de alumnos es muy duro. Es muy grave. Es muy grave. Y más grave aún es el silencio del gobierno. Más grave aún es el silencio del gobierno. Es un tema que se estira en el tiempo. Yo creo que el oficialismo pensó que se iba a ir desperdigando y al revés, cada cosa que se sabe golpea más fuerte y más arriba. Y el otro día, el domingo, hablando en la audición con el compañero Carlos Pérez, Carlos decía, esto es fruto de una cultura de la impunidad. Esto es fruto de la cultura de la impunidad. El aparato del Estado usado para el espionaje, para el seguimiento, no es cosa de ahora. Esto lo vivimos en la investigadora por el espionaje policial y militar en democracia, que se constató que fue a la justicia y resultó que estaban prescritos los delitos, pero no hubo un solo ministro del interior de los gobiernos anteriores o de defensa que acusaron recibo de lo que se constató. Y nadie reclamó, porque además, creo que lo decíamos el otro día en una audición, en el periodo pasado, cuando en las marchas estudiantiles se detectaron la presencia de tiras, la argumentación del Ministerio del Interior de ese momento, del progresismo, era que estaban para cuidar a los muchachos. Pero no, queríamos reafirmar esto y la preocupación que nos llama la atención del silencio del gobierno. Porque la justicia actúa, todo lo demás, pero esto ya se sabe, esto está ahí. Involucra a gente del entorno de la presidencia. Bueno, una respuesta tendría que haber. No estamos muy, muy tranquilos o demasiado lenta la oposición parlamentaria, que no se llama, todavía no se llamó Sala un ministro, cuando los propios blancos están diciendo que votan el llamado Sala, es llamativo. Pero también coincidimos, escuchábamos ayer una entrevista que le hacían al compañero Roca del Partido Humanista, que si bien estas cosas son graves, hay que atenderlas. No podemos permitir que nos ocupen toda la agenda informativa o de debate político, porque hay temas aún más de fondo y podríamos decir más graves que se van procesando en el interín y que quedan difusos en la batalla preelectoral que ya se instaló en todos los partidos. Ayer el presidente de la calle inaugurando una calle en el barrio Capra, una zona, no sé, capaz que era la perimetral, compitiendo con la intendenta Cose. No, pocas veces visto. El Frente Amplio hace un acto por el aniversario y las dos figuras principales como precandidato en batalla campal. Eso también distorsiona lo que tiene que ser el debate político de fondo, que son lo que está pasando en el país, las consecuencias de este modelo. Una carestía que golpea y golpea a los trabajadores, a los jubilados. Poco se ha dicho de la inflación este mes. Pegó otro salto. Y cuando revisás en qué pegó el salto, es en alimentos, en fruta, verdura, carne. En la inflación que duele en el bolsillo del trabajador, porque después los viajes a Europa, los electrodomésticos, todo, tiene otro nivel de incidencia. Ahora, cuando suben los alimentos, los que son más golpeados son los más débiles. En un país donde además la rebaja salarial ha sido brutal, abro comillas, pandemia mediante, cuando escucho al ministro Mieres que se recuperó, que no se recuperó, es un lenguelengue que en definitiva no puede ocultar que acá los trabajadores, los jubilados, han perdido poder adquisitivo. Y además lo pierden en relación a una carestía galopante, galopante. Y estas son las cosas que tenemos que discutir. Estas son las cosas que hay que poner sobre la mesa. El proceso de reformas neoliberales que acelera el gobierno a paso firme, en el tiempo que le queda, y que tenemos que confrontar y enfrentar. Y para esto es necesario reconstruir organización y reconstruir izquierda. Miremos el mundo. A nosotros nos emociona, nos conmociona también y nos duele la brutal represión que sufre el heroico pueblo peruano. Y acá no estamos defendiendo al presidente Castillo, que en su gestión fue derivando de la izquierda al centro y ahí fracasó y ahí naufragó, perdió los aliados verdaderos, quedó en manos de la derecha y lo metieron preso en un golpe absolutamente inconstitucional. Pero hay una respuesta del pueblo que no sale de las calles a pesar de la brutal represión, que no es noticia en el Uruguay. Para la dimensión de lo que está pasando en Perú, no es noticia en el Uruguay, ni en el mundo. Porque claro, la señora, como es Balarte, Boluarte, ha respondido a los intereses de la OEA y del imperialismo, y todo el mundo quietito. Un Congreso que se niega a adelantar las elecciones y un pueblo heroico en la calle que está hablando de un tiempo que está naciendo. ¿Qué noticias escuchan ustedes de Haití? ¿Quién les informa del drama que vive diariamente el pueblo haitiano con muertos a alturas incontables y con la complicidad brutal de Estados Unidos, de Canadá y de Naciones Unidas, tenemos que decirlo, que sigue con esa política de intervencionismo, en vez de garantizar la libertad y el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano, víctima de las mafias, víctima de las mafias amparadas por el gran capital y por el imperialismo, armadas por el imperialismo. Pero ahí también hay un pueblo que lucha y que no se resigna y que pelea por reconstruir una alternativa antiimperialista de izquierda en una lucha heroica también de años, podríamos decir de siglos. Miremos qué pasa en el mundo, miremos Francia, con la clase obrera en la calle, con el pueblo en la calle, con los partidos de izquierda en la calle, enfrentando la reforma neoliberal de la seguridad social que avanza en el mundo, no solo en el Uruguay. Una contundente respuesta del pueblo en donde duelen y donde las respuestas determinan, que es en la calle, en la movilización, en la organización popular. Y ponemos estos ejemplos, trayéndolos a nuestra latitud, a nuestra pequeña dimensión, Porque digamos que los fenómenos, las políticas que se impulsan son de matriz única en este mundo dominado por el imperialismo. Tal vez tengan matices adecuándose a cada lugar, pero la línea maestra es la misma. Y cuando vemos las reacciones que empiezan a darse, vemos pueblos que empiezan a romper con el quietismo y con el descreimiento. Creo que nosotros lo decimos cada día acá cuando nos comunicamos con ustedes, tratando de transmitir esta necesidad que tenemos como pueblo, que es sacudir la modorra, sacudirnos de encima el descreimiento, el no vale la pena, el mirá cómo nos fue. En la vida te va bien y te va mal, lo que no podés dejar en la vida es de luchar. De creer en el colectivo porque este mundo nos aísla, nos transforma en individualistas feroces, nos hace descreer de la organización cuando ellos sí que se organizan. La batalla por recuperar la organización de la izquierda, por recuperar la organización popular, por recuperar el proyecto y el programa de la izquierda, es la pelea más importante que tenemos para dar en este tiempo. Y no se da en abstracto. Ayer terminamos nuestra audición hablando del tema de seguridad social y hablando de los discursos, los discursos falsamente opositores, que convocan a engañar a la gente y a desmovilizar a la gente. A ese discurso desmovilizador, disfrazado de oposición, al discurso radical de la derecha, no lo podemos enfrentar solos y aislados, ni por ocurrencias individuales. Solo podemos enfrentarlo con éxito, organizadamente, colectivamente, y con organización que crezca en todos los planos que el pueblo tiene que organizarse. Tenemos que multiplicar las comisiones barriales y departamentales del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social para esa batalla concreta. Habrá que multiplicar la organización gremial, estudiantil, para enfrentar esa transformación educativa autoritaria, reaccionaria, al servicio del gran capital. Habrá que construir y fortalecer la organización política también para dar la lucha en el plano político y en el plano político electoral para recuperar el espacio parlamentario de la izquierda. Porque también desde allí podemos sumar fuerzas para la lucha popular y colaborar, apoyar, apuntalar la construcción orgánica imprescindible para la izquierda en este país. Nos tocó vivir un tiempo difícil. Nos tocó vivir un tiempo desafiante. Y el otro día, hablando con los compañeros de la Juventud del 26, la verdad que se reforzó nuestro optimismo y nuestra confianza en nuestro pueblo. Es mentira que los jóvenes no quieran nada, como se dice comúnmente, que no están para nada. Son víctimas de una brutal, aplanadora de desinformación y de alienación de manos del sistema. Pero nuestros jóvenes van abriéndose camino y alumbrando conciencia, y decididos también a dar la batalla junto con todo nuestro pueblo. Son los desafíos de esta etapa, ese tiempo que nos tocó vivir. Y los convocamos a todos a dar un paso en dirección a romper el aislamiento, a sumarnos en organización y a ser parte de esta gesta necesaria y heroica que nuestro pueblo reclama. Nos vamos quedando por aquí. Mañana van a estar en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves también, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces.